No. No me dé bolsas. Yo traje las mías. Pero si quiere, aquí tenemos bolsas. Hay suficientes. No, por favor. Solo écheme la carne en una caja. ¿Así se la lleva? Ay, la carne se la puedo poner en una bolsita que... No, gracias. Échela en la caja. Evitemos el desperdicio. Tratemos de reutilizar y reciclar las bolsas y recipientes. No hay que maltratar el planeta. ¿Y usted cree que con eso se puede ayudar realmente al planeta? Yo creo que sí. De gota en gota se hace hueco en la roca. Ah, el poder de uno. Hace el poder de todos. La humanidad es actualmente depredadora. Se necesita una nueva ética como base fundamental para el cambio, así como la educación y reeducación a los jóvenes y a la niñez para poder responder a la crisis ambiental por la que atraviesa el planeta. Es necesario mejorar la conciencia ambiental en tres ámbitos: el ámbito personal como consumidores, el ámbito empresarial como productor de bienes y servicios y, finalmente, el ámbito estatal como generador de política pública. Se necesita un Estado fuerte que defienda los derechos de los consumidores, que proteja la salud pública siendo inflexible a las presiones de los grupos económicos. Los consumidores juegan un papel importante, ya que pueden influir en el mercado de productos disminuyendo la demanda de aquellos que contaminan el ambiente, ejerciendo una elección responsable, nacida de la información que deberán brindar más ampliamente el Estado y las empresas. Es a través de la modificación de nuestros hábitos, estilos de vida y patrones de consumo que podemos revertir nuestra relación con el ambiente. Estudios recientes demuestran que el nivel de contaminación ambiental dentro del hogar es superior al del exterior, y esto se debe a los productos de limpieza e insecticidas que se utilizan. Esto podría ser la causa del notable incremento de las enfermedades respiratorias, asma, alergias, etcétera, e irritaciones de la piel que se observan en los últimos años. Estos productos, al filtrarse a través de los pozos negros y por vía cloacal, contribuyen con la contaminación del agua subterránea, ríos y mares. Un contacto cercano con la naturaleza, aprender a respetarla y conocerla, nos garantiza una mayor conciencia de que todos los seres vivos merecemos y dependemos de los recursos del planeta. Y yo me pregunto, ¿qué actividades de su vida diaria y de las que hemos mencionado cree sea posible poner en práctica en su casa? ¿Por qué se debe hacer? Esta fue una producción de la Fundación Café Forestal y el Centro de Comunicación Voces Nuestras, por un cambio en el estilo de vida para un desarrollo sostenible. Se permite la libre reproducción y transmisión.